nos está pasando. Nos hace cómplices y crece cada vez. Que con la mirada estás logrando que llegue hacia mis límites. Tú estás tentándome a que te desnude y recuerdes cuando yo te tuve. Conmigo te sentías en las nubes. Olvidar ese amor yo no pude. Cuando le mentías y con una llamada le decías, en casa de tu amiga dormirías y en mi cámara que tú amanecías. Somos culpables de este amor indomable. Hoy somos víctimas del deseo insaciable. Somos culpables, lo sé. Vestimos la misma piel. Somos amantes y como antes. Tú solo miéntele, miéntele como si fuera fugitiva. Escápate, escápate. Mi único delito fue tocar tu piel cada vez que estamos a suelas. Más Jubel y Valeria, Culpables, producción de Musicali Records. ¿Quiénes son ellos? Empecemos por Valeria. Hola Oscar y a todas las personitas que nos están escuchando en esta mañana, yo soy Valeria. La verdad, muchas gracias por esta invitación que nos has hecho. Qué rico de verdad estar aquí en Frecuencia Bolivariana, en la radio de mi universidad. Yo estudio igual que Mats aquí en la UPB, yo estudio Comunicación Social Periodismo, voy por cuarto semestre, tengo 19 años. Ese es mi segundo single, mi primero fue I Got My Own Laws, que lo pueden también encontrar en YouTube y en todas las plataformas. Esa canción fue para una serie de Estados Unidos. Y no, la verdad, o sea, me encanta la música, me encanta cantar. Y como dije, ahorita estoy con la canción de Culpables junto a Mats, sacándola adelante, porque es una canción que hicimos con mucho amor. ¿Y dónde quieren llegar con todo esto ustedes? Bueno, aspiramos llegar con Culpables a muchas personitas nuevas que de pronto no nos habían escuchado antes. Gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de la gente. Ya vamos a llegar a los 8000, a las 8000 visitas en YouTube. Es algo que nunca, pues por mi parte nunca imaginé llegar tan rápido. Apenas llevamos 6 días y de verdad es increíble el apoyo que le están dando a la canción. Esperamos llegar también a lugares internacionales. Esto ha hecho que también varias personitas de otras partes del mundo nos conozcan, por ejemplo México, España, Argentina. Y sí, estamos muy felices y esperamos que esta canción les guste a todos. Y lo hicimos con mucho cariño y con mucho amor. Ella es Valeria. ¿Y quién es más, Jubel? Un saludo, Oscar, y un saludo también para las personas que nos están oyendo en este momento por Frecuencia Bolivariana. Acá les habla Mats Jubel, artista de Montería y también artista de la casa Musicali Records. Bueno, ¿quién soy? Soy precisamente estudiante de aquí de la UPB. De la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente tengo 22 años, me desempeño como artista de la Casa Musicali Records, como ya les dije, y estoy aquí para presentarles junto a mi compañera Valeria, a mi colega, venimos a presentarle un nuevo proyecto que sacamos hace poco que se llama Culpables. ¿Cómo nació esto de Culpables? Bueno, Culpables nace en Medellín, de el corazón, lo que no digo de la cabeza, sino del corazón, de Jesús Villa, que es artista también de la Casa Musicali Records y director de La Tropa Espeluque. Jesús, lo que nos quiere narrar en esta canción es esa historia de esos amantes, de esas personas que sabemos que no podemos estar con ella porque esa persona tiene novio o novia y que simplemente deseamos estar con esa persona y esa persona también desea estar con nosotros, pero que toma la decisión en vez de cortar su relación con la otra persona, sino decide meterse con uno, decide llevarse, decide tener ese amor, esa pasión, esa lujuria que se puede sentir en ese momento. Y Jesús quería comentarnos, quería mostrarnos lo que es sentir esa pasión de lo que sienten unos amantes. Ok, Mats, entonces invita a la gente a escuchar Culpables. Bueno, quiero invitar a todos los que están escuchándonos en este momento en Frecuencia Bolivariana que vayan a escuchar nuestra canción Culpables de Mats Jubel y Valeria. Que sepan que es una producción llena de amor, que es una producción hecha para ustedes. Si desean dedicarla, ya eso está a razón de ustedes. pero quiero que la escuchen, quiero que la sientan, quiero que la disfruten, que la gocen, que nos compartan en todas nuestras redes sociales. A mí me pueden buscar como Mats Jubel y a Valeria como Hi, soy Valeria. Y sobre todo en la página, en las redes de la disquera, que es @musicalyrecords con Z y con K. Nos pueden encontrar por todas nuestras redes. Síganos, compártanos, apóyennos. Y nada, les deseo lo mejor y que se gocen culpables. Muy bien, entonces gocemos con culpables. Mats Jubel y Valeria, talento de la UPB Montería. Lo que nos está pasando nos hace cómplices y crece cada vez. Que con la mirada estás logrando que llegue hacia mis límites. Tú estás tentándome a que te desnude y recuerdes cuando yo te tuve. Conmigo te sientes en las nubes. Olvidar ese amor yo no pude. Cuando le mentías y con una llamada le decías, en casa de tu amiga dormirías y en mi cámara que tú amanecías. Somos culpables de este amor indomable. Hoy somos víctimas del deseo insaciable. Somos culpables, lo sé, vestimos la misma piel. Somos amantes y como antes. Tú solo miéntele, miéntele como si fuera fugitiva. Escápate, escápate. Mi único delito fue tocar tu piel cada vez. Estamos a suelas, somos cómplices, cómplices. Yo solo me tiré como si fuera fugitivo. Escaparé, escaparé. Mi único delito fue tocar tu piel cada vez que estamos a suelas, somos cómplices, cómplices. Hoy somos lo que decidimos y queremos. Y mañana nos saludamos y nos vemos. Aunque tenga la compañía de otra persona, sabemos lo que queremos hacer, lo que el corazón nos dicte. Y aunque nuestros labios pidan encontrarnos piel a piel, somos culpables de este amor indomable. Hoy somos víctimas del deseo insaciable. Somos culpables, lo sé, vestimos la misma piel. Somos amantes y como antes. Tú solo miéntele, miéntele como si fuera. Escápate, escápate. Mi único delito fue tocar tu piel. Cada vez que estamos a suelas, somos cómplices, cómplices.